Hola, Sofi. Sofi tiene la mamá y el papá que trabajan en la brigada. Son trabajadores que nos ayudan a proteger los bosques nativos. Y me estabas contando lo que pasó en el momento del verano. Una vez, mi mamá estaba en el trabajo y había 4 personas más nomás. 3 radiooperadoras, mi mamá y un chico bastante veterano, pero seguía trabajando. Y mi mamá ve a lo lejos allá un humo y le avisa a las chicas. Para que vayan a ver, mandaron una camioneta con una chica y el chico. Y como iban a llegar muy lento, iba pasando el avión que iba para Puyén. Y todas las personas que estaban, solo habían esas personas porque el resto de las personas estaban en el incendio de Puyén, creo. Y bueno, iba pasando el avión y como cerca de ese podía ocasionar un incendio muy grande porque había un pinar cerca. Entonces, mi mamá le avisó a una radiooperadora y ahí la radiooperadora se conectó con mi tío, que mi tío tiene un cargo que es jefe de zona. Bueno, y el avión tiró el agua en ese lugar porque y después llegaron las otras personas, las de la camioneta, y apagaron un poco las cenizas. Por eso acá en la escuela trabajamos el cuidado del bosque, pero también hablamos sobre el riesgo que corren las personas, los brigadistas, bomberos, para apagar esos incendios intencionales. Por eso es que lo vemos como un tema muy importante, porque todas las personas tienen que ayudar a proteger los bosques, sino también ponemos en riesgo a nuestros vecinos que trabajan para apagar los incendios, que son familias de los niños y niñas de acá, de la escuela. ¿Qué vas a poner en tu mensaje? Yo hice tipo un librito, lo decoré, puse: no más incendios intencionales, el bosque es vida. Hice árboles nativos, hice cipreses. Y un hermoso arroyo. Sí, un arroyo, unas montañas. Bueno, muchas gracias, Sofi. De nada. Gracias.